Mujeres con historia. Si mencionamos los nombres de Almílcar o Asdrúbal, enseguida nos viene a la memoria el poderío de los generales cartagineses y el gran papel que jugaron en las guerras púnicas frente a Roma, conflicto que se trasladó a España. Pero la protagonista de hoy no nació en Cartago, si bien su nombre sí tiene relación con esta época. Sofonisba Anguissola se llama así en recuerdo a la bella hija del general cartaginés Asdrúbal Giscón, famosa por su animadversión a los romanos y a la influencia que ejerció en sus dos maridos para que los combatiesen. La Sofonisba púnica murió joven al ingerir voluntariamente veneno para no caer en manos romanas y ser paseada en el desfile triunfal para después, en la mejor de las veces, convertirse en esclava. Muy al contrario de la Sofonisba italiana, que falleció siendo anciana. Pero, ¿cuáles son los orígenes de Sofonisba Anguissola? En 1532, en la ciudad de Cremona, perteneciente a la región de Lombardía en Italia, nacía Sofonisba. Las artes eran lo que primaba en aquella época. La literatura, la poesía, la escultura, la pintura eran dominio de grandes firmas que destacaron en esos tiempos. E Italia tuvo la suerte de ver cómo muchos de sus hijos se hacían ilustres. Fueron los casos de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel Buonarroti, del cual hablaremos posteriormente. Aunque decimos bien muchos de sus hijos, ya que las féminas, como siempre, tenían vetadas ciertas excelencias que, según los eruditos de turno, no eran propias de su sexo. Pero vayamos por partes. El noble genovés Almílcar Anguissola era un hombre de temperamento que quiso educar a sus 7 hijos en igualdad de condiciones. Tanto a Asdrúbal, su único hijo varón, como a Sofonisba, Elena, Lucía, Europa, Minerva y Ana María, les proporcionó una formación humanística basada en la literatura, la música y la pintura. Bianca Ponsone, de familia influyente y madre de los pequeños, no pudo ver cómo dos de sus hijas comenzaban sus estudios de pintura en el taller de Bernardino Campi, pintor de reconocido prestigio en la zona, ya que falleció al dar a luz a la hija menor. Con 14 años, Sofonisba daba los primeros indicios de su especial forma de pintar. Su hermana Elena no resultó tan buena con los pinceles como ella y prefirió hacerse monja. Sin embargo, Sofonisba disfrutaba pintando retratos y escenas religiosas y continuó ampliando sus estudios con el maestro Bernardo Gatti. Existía un gran impedimento en avanzar todo lo que hubiese necesitado y deseado. Las mujeres tenían prohibido ver cuerpos desnudos y, a diferencia de los pintores masculinos, no podían usar modelos ni vivos ni muertos. Sabido es que Leonardo, al igual que muchos colegas suyos, utilizaban cadáveres de reos no reclamados para ver los órganos, extremidades o cualquier parte del cuerpo humano milimétricamente, estudiando cada vena, músculo o zona que suscitaba su atención, lo que les ayudaba a ser mucho más precisos a la hora de trasladar al cuadro expresiones de las caras o cuerpos en movimiento. Sofonisba no tuvo ese privilegio y se tuvo que conformar copiando otros cuadros o utilizando a su propia familia de modelos. Incluso se retrató a ella misma en multitud de ocasiones cuando sus parientes se hartaban de posar tanto rato. En 1554 tuvo la posibilidad de viajar a Roma y conocer al mismísimo Miguel Ángel Buonarroti. El encuentro resultó trascendental para Sofonisba. Ella le admiraba como artista, pero tenía temor en comprobar cómo reaccionaría él al contemplar su obra. El gran Miguel Ángel miró con curiosidad y quiso ver hasta dónde llegaba el talento de la joven. Para ello, la retó a pintar un retrato de un niño llorando. Sofonisba estaba muy nerviosa, pero no le tembló el pulso cuando retrató a un niño mordido por un cangrejo. Miguel Ángel descubrió al momento el talento de la novel pintora y decidió informalmente ayudarla a mejorar su técnica. La italiana no podía coger en sí de gozo. Uno de los máximos representantes en el mundo de la cultura italiana iba a ocupar parte de su tiempo en instruirla. El método consistía en que Miguel Ángel le daba bosquejos de su cuaderno de notas para que ella le diera forma con su estilo personal. Cuando lo tenía terminado, se lo mostraba al maestro, y este le daba consejos, orientándola para que fuera mejorando su estilo. Dicha etapa, junto a uno de los grandes, la recordaría toda su vida. A partir de ese momento, contando con la bendición de Miguel Ángel como artista prometedora, le empezaron a comprar algunos de sus cuadros. El mismísimo Papa Julio II adquirió uno de los autorretratos de Sofonisba. Más tarde, hacia 1558, viajó a Mantua y a Milán, donde conoció al duque de Alba, quien se interesó por su trabajo y le pidió que le retratara. En ese tiempo, el rey de España, Felipe II, estaba preparando, tras enviudar, su tercera boda. En este caso, la afortunada era Isabel de Valois, muy amante del arte. Por lo visto, Isabel le encantó cómo había retratado al duque de Alba y se propuso que la italiana visitara España. Sofonisba fue invitada a la corte española y, además de ser nombrada dama de honor de la reina, se convirtió en pintora de la corte, trabajando estrechamente con Alonso Sánchez Coelho, el pintor de referencia de Felipe II. En España, la carrera artística de Sofonisba se consagró y comenzó a retratar tanto a los reyes como a los miembros de la familia real. El famoso cuadro de Felipe II, sí, ese que se puede observar actualmente en el Museo del Prado, es una obra suya. Y aunque durante un tiempo se atribuyó su autoría erróneamente al pintor Alonso Sánchez, hoy en día es reconocido mundialmente que Sofonisba Anguissola es la verdadera autora del fiel retrato del rey de España. Cuando falleció la soberana Isabel de Valois, Sofonisba continuó unos años más en la corte, gracias al respeto que la tenían como persona y como artista. Pero en 1570, el rey estaba preocupado por la soltería de Anguissola. Ya contaba 38 años y no tenía pareja conocida. Intentando poner fin a esta situación, concertará un matrimonio ventajoso con Don Fabricio de Moncada, hijo del príncipe de Paterno, virrey de Sicilia. Felipe II, además, le otorgará una cuantiosa dote por los servicios prestados y, tras el matrimonio, partirá la pareja hacia Italia. El enlace tan solo durará 9 años hasta que su esposo falleció. Decide entonces retornar a su tierra natal, Cremona, para encontrarse de nuevo con los suyos. En cambio, el destino le tenía reservado algo inesperado. En el mismo barco donde intentaba regresar, conoció a Horacio Lomelino, el capitán de la embarcación, algo más joven que ella y de escala social menor. La chispa salta durante el viaje y prende el amor entre ambos. Se casarán en 1580 en Pisa. Al principio su familia no ve con buenos ojos el enlace, pero la historia entre los dos es sincera. Se aman de verdad. Horacio apoya a su esposa para que vuelva a retomar su carrera artística, algo aparcada con su anterior matrimonio. Buscan una gran casa en Génova donde poder tener su propio estudio para dibujar o pintar. Horacio cuenta con un buen capital que, unido a lo que queda de la dote otorgada por el rey español, les da el suficiente patrimonio para vivir holgadamente y dedicarse a lo que realmente le gusta. Sofonisba se convierte en la primera pintora del Renacimiento en tener fama mundial. Su estilo de retratar es único. Además, ha creado un nuevo género pictórico, el retrato de grupos conversando. Muchos jóvenes con ganas de hacerse un nombre la visitan en su casa para poder admirar y aprender algo de su técnica, influyendo en los futuros pintores que serán célebres algún día. En 1615 se traslada a Sicilia y recibe la visita del discípulo de Rubens, Van Dyck, el cual pudo comprobar que, pese a la ancianidad del artista, sus dotes como pintora seguían innatas, y a pesar de su dificultad en la visión a causa de las cataratas, lo que no veía lo intuía, y sus trazos con el pincel seguían su memoria fotográfica con igual destreza y agilidad que antaño. A la edad de 93 años... murió en Palermo, reconocida internacionalmente por su valía como artista, al igual que lo habían hecho en vida. Un total de unas 50 obras han sido atribuidas a Sofonisba, y hoy en día muchos de estos cuadros pueden ser vistos en las galerías o museos de Bérgamo, Budapest, el Museo del Prado de Madrid, Nápoles, Siena o Uffizi en Florencia, entre otros. Su amado esposo, 7 años después del fallecimiento, puso una significativa inscripción en su lápida. a Sofonisba, mi mujer, que no es recordada entre las mujeres ilustres del mundo, destacando en retratar las imágenes del hombre. Horacio Lomelino, apenado por la pérdida de su gran amor, dedicó en 1632 este pequeño tributo a tan gran mujer. Pasado el tiempo, el nombre de Sofonisba quedó relegado frente a otros artistas cumbres del Renacimiento como Da Vinci, Miguel Ángel o Rafael. Si bien consiguió un logro importantísimo, abrir las puertas a las mujeres con inquietudes artísticas de tal modo que no tuvieran miedo a competir con los hombres, sino que buscaran un estilo propio para que reconocieran su arte. Muestra de ello fueron Bárbara Longhi o Artemisa Gentileschi, entre otras. La que no pudo demostrar su valía fue Lucía, hermana pequeña de Sofonisba, que falleció con tan solo 20 años, pero que se vislumbraba en ella un don especial para el arte de pintar. Hoy nos hemos acercado a la gran figura de Sofonisba Anguissola, o Anguicciola, como la llaman algunos historiadores. La primera artista renacentista contemporánea de Buonarroti, pintora de la corte española y muy valorada en vida. Tras su muerte, su trayectoria e importancia como artista fue poco a poco cayendo en el olvido. Por eso, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de recuperar la historia personal de esta singular fémina en La Rosa de los Vientos, que supuso, como hemos dicho, un punto de inflexión en la historia del arte para las mujeres.